El podcast. El podcast de Mary Station. Muy buenas de nuevo, bienvenidos otra vez al Mary Podcast. No dejamos de daros las gracias por acompañarnos cada semana. Hoy tenemos un programa que, como siempre, pretende venir cargadito de cosas interesantes. En estos instantes casi, hoy veía a la luz un artículo escrito por un señor que está por aquí, que ahora luego presentaremos por Salva, sobre decepciones al final de los videojuegos, grandes juegos que no tuvieron un final digno del título al que acompañaban. Yo quería empezar este programa, aunque luego profundizaremos más en la cuestión, recordando los tiempos en que esto no era tan importante, que lo importante era solamente el juego y la diversión, pero es cierto que desde que la tecnología lo permite, currarse un final acorde a la historia que nos ha llevado hasta ese epílogo es un mandato indispensable que no todas las desarrolladoras acaban por entender y que, bueno, en muchas ocasiones nos ha dejado con dos palmos de narices, ¿eh? Digo que entonces no era tan importante, un simple gráfico estático era más que suficiente, algún texto que pasaba hacia arriba en la pantalla felicitándonos y poco más. Pero amiguetes, eso ya no es así, el público quiere cosas trabajadas y sobre eso digo, versará parte del debate de hoy, con otras muchas cosas que son actualidad y que trataremos en unos minutos. Yo voy a ir presentando ya a la gente que hoy nos acompaña, que os acompaña, que os va a acompañar durante esta hora y media más o menos de programa. Como siempre, en primer lugar está Bianca, así que muy buena señorita. Muy buenas, una semana más, Juan. Como tú dices, la gente cada vez se va volviendo más exigente, como exigentes. Me parece genial, la verdad, porque aquí también somos exigentes, así que a ver si damos la talla en el programa de hoy. Sí, señor, somos exigentes y pretendemos serlo en todo, aunque últimamente los tiempos son un tanto, no, digo en todo lo que tiene que ver con nosotros profesionalmente hablando, aunque sean un tanto pues aciagos. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, tío. A las buenas. Esto de los finales, sabes que se empezó a torcer todo con de las reacciones sociales de la gente descontenta, protestas y demás, con Perdidos, ¿no? Una gran serie que tuvo final. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Buenas noches a todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hasta la semana que viene. Este se va a ver el final de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Nacho, que te han cortado, sigue. Nada. Simplemente iba a decir que este fin de semana, Salón del Manga en nuestra tierra, en Alicante. Sabes que el recinto ferial está entre Alicante y Elche, así que es territorio neutral. Nada, los que os queréis pasar por ahí, os digo por ti, Juan, si estás por la tierra, pues también estás invitado, aunque seas del Che, no pasa nada. Y a nuestros paisanos alicantinos, pues estaré el sábado con los compañeros de Confesiones de un Jugador, amigos de Relaño, por cierto. Y el... Muy bueno, buena, sí, señor. Sí, también estaré con una conferencia titulada Las mejores adaptaciones al videojuego de manga y videojuegos. Y el domingo, pues por supuesto, en el campeonato de Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Así que nada, estáis todos invitadísimos a pasaros y a saludar. Sí, señor, a ver si dejas el pabellón bien alto, no me cabe duda de que ahí llevarás. Tengo que defender el título. A tu buen Arcade Stick que te ha acompañado en grandes batallas. Pues nada, ya nos contarás. Otro que habéis oído ya por ahí, efectivamente, no podía faltar a la cita. Ha saltado cual resorte. Yo me imagino que algo tendrá que decir y le damos la bienvenida a Albert. Muy buenas. Sí, tengo que decir, la cita de 2011 fue mía y la cita de 2012 también va a ser mía. Allá voy. ¿Que solo tuviste una cita en 2011? Sí. Calla. Allá voy. Guild Wars 2. Diablo 3. Ay, Dios mío. ¿En qué quedamos? Guild Wars 2. Diablo 3. Albert, creo que se saltó algún episodio de Barrio Sésamo. Es muy ambiguo, Albert, ¿eh? Bueno, mira, Relaño, ya que estás hablando, tío, muy buenas y saluda al personal. Pues nada, Juan, y que un saludo y que como siempre tienes toda la razón en tu entradilla. Es normal que la gente se ofusque cuando esas historias, esos finales no le gustan. Sé que hoy día en los videojuegos ya no queda jugabilidad. La jugabilidad ya no existe, ya toda regeneración instantánea de salud, todos son pasillos, todos son scripts. Todo es botones yogano, como dice Mote, así que ya lo único que nos queda en los videojuegos es la historia, así que por lo menos que eso esté bien, porque es que si no... has perdido la esperanza ya, amiguete. Yo ya he perdido la esperanza totalmente. Vamos a ver si Motenay, que también es otro clásico vetusto, ha perdido la esperanza o es más optimista con respecto a eso. Macho, clásico y vetusto, tío. No como sabía, nosotros, tío. No sabías unir otras dos cosas. De la vieja guardia. Pero eso es positivo, en esto es positivo. Bueno, en fin, muy buenas a todos. Un placer estar con vosotros una semanita más. Hoy tema finales. No sé de qué va a hablar Albert. Nunca ha terminado un juego desde el 96. O sea que, en fin. Pero se prevé un buen programa, buen programa. Sí, señor. Yo antes hablaba de Salva como artífice del texto. Luego imagino que ya nos pondrá un poco más en situación. Muy buenas, señor. Buenas a todos. La verdad es que el texto gana caché cuando cito, pues, a la muerte de Sherlock Holmes y el revuelo que se montó y tal, y hago una comparación con Mass Effect. ¿No? Es todo un acierto. ¿Es un spoiler? Acérquese al micro. Ha muerto directamente. No, se va alejando. Lo tengo aquí al lado. Bueno, pues tú arreglándolo. Vamos a ir saludando gente y luego nos cuentas un poco más de todo eso, que trataremos en profundidad. Jabote, muy buenas, tío. ¿Qué tal? Estamos. Me alegro que en este programa, por fin, tras varios programas que venimos rajando de todo, parece ser, Albert ya viene positivo con un juego que le ha gustado. Está un poco como yo, que ve algo y se entusiasma. Así que, nada, con ganas de entrar al debate ya. Enrique, a las buenas. A las buenas, otra vez por aquí, que la semana pasada me tocó perderme el programa. Debo reconocer que me obligaron a no estar, no fue cosa mía, porque como sabéis yo trabajo mucho, pero bueno, aquí con muchas ganas. Y me sorprende que Albert por una vez le guste algo, y mucho más si eso es Guild Wars 2. Hombre, yo he visto a Albert que ha tenido gustos fantásticos con rubias y pelirrojas, ¿eh? ¡Ah! Me. La pelirroja es mi hermana. Cuidado. A ver, dejad que presente... Un saludo para... Deja que presente a Frank, que está Lope también por ahí dispuesto a mandaros a todos un hola. Muy buenas a todos. Sobre los finales, siempre digo, sobre todo en videojuegos, lo importante es el viaje y no el destino. Un videojuego se tiene que disfrutar en el camino, y si el final viene es la guinda, pero en un videojuego lo que tienes que hacer es ofrecer un buen viaje antes que otra cosa. Ya está justificando la nota. No dejemos que el final arruine un gran viaje. Con lo que te gustan a ti los buenos viajes. Bueno, pues dándole también un saludo a Dani, que está el hombre por ahí también vigilándonos. Hola chicos, haré caso a Frank con los finales, porque pensaba empezar Mass Effect 3, bueno, la saga entera, pero con lo que han dicho del final, no sé, me da pereza, la verdad. Está muy bien, no hagas caso. Pero si es sublime. Es que la gente no lo ha entendido. Digo que dándole un saludo a Dani con todas estas reflexiones que después que extenderemos en nuestro debate. Empezamos el programa de esta semana. No os mováis, que esto comienza ya. Retro Podcast. Y ya mismo, Bianca, turno para que nos acerques, como siempre, los comentarios que nos ha hecho la gente. Estoy deseoso de oírlos y estos de saltar al ring y empezar a contestarlos. Pues nada, comenzamos esta semana y el primer nombre es Darkuri1. Nos pregunta: tengo mi PS Vita muerta de risa en la mesilla. ¿Piensan sacar algún juego decente pronto? Hombre, claro, el Silent Hill, ¿no? Pero vamos, dejando a un lado el sarcasmo, la verdad es que poquita cosa hay a medio plazo. Street Fighter por Tekken, que creo que saldrá allí por mayo, y poco más. La verdad es que ahora mismo, en cuanto a portátiles se refiere, hay muy pocos lanzamientos. Creo que 3DS está igual. Mira ahora web como en game y te viene solo un único juego listado, el Rayman, bueno. creo. Sí, hombre. Pero me refiero a medio plazo, vamos, de aquí a, yo qué sé, uno o dos meses. No, es que prácticamente no hay nada, mientras tanto en PS3 como en 360 si hay cosillas, a ver si se anima un poco más la cosa en el terreno de las portátiles. Zambicida nos pregunta sobre las tarjetas gráficas, ATI 7970 o NVIDIA GTX 680, y es que dice que cree que son muchos los que tienen esta duda. Bueno, aquí creo que el único que la ha podido probar por el momento, al menos una de ellas, es Jabote, la 680. Y sí. Oye, es verdad que tiene una 680. Yo le he hecho una oferta ya por Gmail, a ver si me contesta. No, pero es lo que siempre decimos, son tarjetas gráficas parejas, pero la experiencia, al menos mi opinión, me dice que la mayor parte de juegos, o la mayoría, siempre tienden a estar más optimizados para Nvidia. no dejo de leer en foros, fallos de optimización en ATI, problemas con el anti-aliasing, bueno, una serie de problemillas que creo que normalmente no tienden a suceder en las NVIDIA. Pero vamos, depende mucho del juego, mírate unos cuantos benchmarks por internet y a ver qué te parece a ti. Y a mí personalmente prefiero la ATI, pero siempre porque me han gustado más. Aunque sí que es cierto que, como dice Albert, tienes más números de que con NVIDIA tu juego favorito esté mejor optimizado. Seguimos con Jordi Domenech. Tras la reciente reestructuración de THQ, ¿se sabe algo de Warhammer 4000 Dark Millennium Online? ¿Qué impresiones tenéis? Estuvo a punto de cancelarse, ¿no? Está ahí. El problema es decir, no quieren, digamos, desarrollarlo, pero no están seguros de que tengan, digamos, el presupuesto. Es decir, quieren salvarlo, pero tienen que encontrar una manera de encontrar el presupuesto y la garantía de que pueda salir. Cancelado no está, pero está flojo, porque un MMO es un juego muy, muy complicado de hacer y tiene que tener garantías. Y el nombre Warhammer está un poco lapidado, ¿no? En videojuegos no parece que levante, es decir, por lo que hemos visto de por último con el Space Marine, no parece que el nombre tenga mucha fuerza dentro del videojuego. Bueno, y más de los aficionados al género que con Age of Reckoning, ¿no? Que también estuvo ahí. Seguimos con Sakrian y Seikon. Chicos, ¿cuál pensáis que es la mejor remasterización HD hasta ahora? Y también os pregunta si creéis que habrá un nuevo Ratchet & Clank. Hombre, respecto a remasterizaciones, yo no soy muy amigo de esa clase de cosas, más que nada porque no quiero pagar dos veces por un mismo juego y todo porque Sony no ponga retrocompatibilidad en su consola. Pero vamos, hay dos que, aunque no han salido todavía, me interesan bastante. Son la de Devil May Cry y la de Final Fantasy X. Más que nada porque las versiones PAL que tuvieron estos dos juegos fueron pésimas. O sea, 50 Hz, bandas negras, gráficos achatados. Así que a ver si con estas remasterizaciones al fin jugamos a estos juegos como Dios manda. Ico Collection, que se carga los problemas de framerate que tenía Shadow of the Colossus. Sí, para mí también. También hay que tener en cuenta que hay packs que son muy apetecibles, como el de Metal Gear Solid, y en descargables yo creo que hay juegos que le sienta muy bien la remasterización en alta definición, como Jesse Radio, que está a punto de llegar y se ve muy muy bien en HD. ¿Y Outworld Stranger? ¿Jogazo? Pues nada, ninguno, Silent Hill. Nos vamos ahora con Antonio Díaz y con juegos indie, y es que su pregunta va sobre zombies. ¿Qué sabéis de Dead State y de Project Zomboid? Y también nos dice que a ver si hablamos más de juegos indies. Sí, pues Jabote va a hablar de los juegos indie, que es el especialista. No hablamos de juegos indie porque sería un monólogo y no me gustan los monólogos, porque realmente en esto tengo poca compañía. Un día tenemos gente invitada, se añudo, que hablemos un poco del tema. Dead State está un poco parado, es el proyecto de Mitsoda, que escribió Bloodlines, Vampire Bloodlines, y está parado, y ahora hace poco sacaron están estudiando hacer un quick starter, como ha pasado con Double Fine y tal, para poder relanzar el proyecto, porque ahora tenía parado porque han tenido que buscar nuevos trabajos y tal, y no podían desarrollar el juego al 100%. Y Project Zomboid, pues después de los accidentes que han tenido los desarrolladores, pues está en fase alfa. Se puede comprar, por ejemplo, en Desura, se puede jugar, tiene muy buena pinta. Pero ha tenido muchos accidentes y la gente está un poco a la expectativa de si pueden terminarlo. Pero la verdad es que los dos juegos tienen muy buena pinta. Juegos de supervivencia pura en un ambiente posapocalíptico. Y la verdad es que yo creo que tienen mucho potencial, pero habrá que ver si llegan a completarse. Papi Guayaba quiere saber si es necesario jugar los dos primeros Diablos antes de jugar al tercero para no perderse parte de la trama. ¿Vosotros qué le aconsejáis? No, desde luego. Es que además, si jugaste a Diablo por la trama, que no está mal, todo así no está mal, te equivocaste de juego. Ahí, si te interesa la trama, hay seguramente otros productos que te satisfacerán más. Además, en cambio, juega Diablo 1 y Diablo 2 porque, digamos, es historia viva, es fondo de armario de tu historia de videojuegos. Así que juégalos, pero no por la trama, desde luego. Y Mode, si no recuerdo mal de cuando jugamos la beta, creo que había repartido por todo el mapeado de Diablo bastantes tomos y bastantes libros que te contaban un poco la historia de lo que realmente importa para la trama de Diablo 3. O sea, no va a haber ningún problema en seguir la historia. Yo lo voy a jugar en Mac, ¿eh? Lo tengo ya preparado. Yo he pedido fiesta el día 15. Con eso te lo digo todo. Sí, lo vas a jugar sin el doblaje al castellano, por lo visto, Nacho. Bueno, pasa nada. Pero tú no decías que te ibas a ir el día 15 y que te ibas a desaparecer del mundo, Albert. Por eso. En fin, seguimos con Albert MC. Y es que nos pregunta si merece la pena pagar por Gotham City. Y es que dice que Albert Hill dice que es el mejor, pero se sabe que sacarán muchos DLCs. Sí, sí, sí y sí. Es decir, no he jugado otra cosa, salvo a Guild Wars 2 durante toda esta semana. Ahora, en serio, me parece un juegazo rotundo. Es un multijugador que viene a mezclar un poco los conceptos de Team Fortress, de Call of Duty, e incluso, aquí me atrevería a decir, un poco el ambiente arcade, el ambiente totalmente loco de Unreal y Quake. A mí me parece un vicio. Y bueno, vale 10-11 euros en todas las plataformas. Y sí, habrá DLCs, pero el primero ha sido gratuito. Yo creo que por esos 10 euros, ni que para lo que te va a dar de ese el juego, vale mucho la pena. No sé, Jabote, tú lo analizaste, ¿eh? Te lo digo de verdad, me parece. Sí. Estoy de acuerdo, desde luego, sí. Hombre, si se tiene un Call of Duty y se está muy enganchado a esa mecánica y se puede parecer mucho a Call of Duty, pero es un juego rapidísimo, muy divertido. Estoy de acuerdo contigo. Para el precio que tiene, me parece que es totalmente recomendable. Killer26 nos pregunta si cambiaríais el final de Mass Effect 3 y también si creéis que los desarrolladores deberían de hacerle más caso a los jugones. Yo no lo cambiaría, pero a lo mejor sí que hubiera explicado algunas cosas más, pero cambiarlo no. Yo creo que los desarrolladores son los que deciden cómo terminan sus propias obras, ha pasado en todos los sitios, y que no pase aquí demuestra también un poco la falta de madurez de la industria del sector en general. Correcto. Anonymous User, para el maestro Relaño. En mi Mass Effect 3 de PC, cuando lo termino, me tira al último save file previo a atacar la estación del hombre ilusorio, pese a que tengo uno posterior. ¿No te parece raro? Pues hombre, no puedo responder a la pregunta porque mi Mass Effect 3 es el de Xbox, no tengo claro. el de PC, no sé aparte, si algún... Aparte que el tuyo está precintado todavía. Sí, estoy ahí esperando a ver si me ponen el final bueno y ya entonces le meto caña. No sé si alguno de los peceteros que hay por aquí podrán responder esa cuestión. Oye, no, ya fuera aparte, a mí me sorprendió también un poco este salvado de partida un tanto abrupto que se hace, pero bueno, ya ha dicho BioWare que van a replantear un poco el tema del final. Se está especulando con que quizás hasta salga un descargable gratuito, pero bueno. Yo creo que vamos a debatir de esto en breve. Sí, igual es algún tema de algún DLC próximo que tengan previsto, que por eso al pasártelo luego te salta a ese momento en concreto, quién sabe. Moreno 1989 nos pregunta si sabéis si los rumores de hackeo de Modern Warfare 3 para Xbox 360 son reales. Y por otro lado, quiere saber si creéis posibles que salga un complete DLC. Dice que ha visto el Season Pass, pero cree que no los trae todos. ¿Lo veis viable? De momento no hay previsto nada, en el sentido de una edición completa o una recopilación de DLC. Lo que sí tiene recopilación de DLC son los usuarios que pagan el Call of Duty Elite, el servicio este que actúa como red social y frontal de contenidos para el juego de combates. Lo que sí está lanzando Activision periódicamente a Infinity War son paquetes descargables que lo que hacen es recopilar pues varios descargables que se han lanzado con anterioridad en un mismo paquete con un precio cerrado, eso sí. Sub-Zerox, ¿creéis que acabarán sacando los Dragon Ball de la pasada generación reeditados en HD? No creo. No, porque si no, no podrían vender ahora con 15 personajes, luego 20. No, pero oye, ojalá, yo es que no soy muy dado a las remasterizaciones, pero oye, si sacaran estos Dragon Ball de la generación pasada, al menos tendríamos unos buenos juegos de Dragon Ball en esta generación, porque está visto que como no sea así... Última Bianca... Pues la última nos viene de la mano de Kim Benge y nos pregunta, en este resurgir de videojuegos de lucha, ¿por qué la saga Virtual Fighter parece pasar siempre sin hacer ruido? ¿Me recomendáis esperar la nueva revisión de Virtual Fighter 5? Pues es sí, una saga... sí, a ver, Jabote, te vas a animar tú con un beat'em up, no me digas. Hombre, yo estuve con Virtual Fighter 5 Final Showdown y... Es que luego me dices, Nacho, que claro, yo no soy especialista. Ya, deja botando. Que bueno, es a nivel, la primera pregunta, vamos, vosotros que sois especialistas en la lucha la podéis contestar mejor que yo, pero sí es verdad que a nivel jugable da la sensación de que falla un poco, porque aunque es muy profunda y tiene muchos movimientos e incluso es un poco más realista que otras licencias, los personajes están un poco limitados en comparación, y eso parece ser que Sega no lo termina de arreglar. Ahora bien, Virtua Fighter 5 Final Showdown, que es como se llama esta edición final descargable que va a llegar ahora esta primavera, sí merece mucho la pena, porque dice Sega que va a tener un precio bajo y han balanceado bien toda la plantilla, han añadido contenidos extras, o sea que yo sí la recomiendo esta edición, pero entiendo por qué Virtua Fighter está un poquito por detrás. Hombre, pero al menos tenemos noticias de la franquicia que no teníamos nada desde principios de la presente generación. Oye, yo creo que Sega acabará anunciando el Virtua Fighter 6 dentro de poco, sobre todo tanto esta actualización como el hecho de que vayan a sacar personajes de Virtua Fighter en el último de Adora Light. Sí, sí. Pues es una manera de, digamos, de actualizar la franquicia antes del gran anuncio. Ya le tocaba, sí, a 5 años. Yo creo que por ahí irán los tiros, ¿eh? Porque ya habéis visto con Dead or Alive que han metido personajes de Virtua Fighter. Primero está Kira Yuki, pero se dice que va a haber un par más. Solo decir que para mí Virtua Fighter no está por detrás. O sea, a nivel comercial y de éxito masivo, sí. Pero es un juego muy, muy exigente y muy profundo. Súper técnico, sí. Es el juego pro por antonomasia de los beatmaps en 3D. A mí no termina de llamarme porque es todo súper realista está, digamos, limitado dentro de unos límites más fieles a lo que sería un combate de artes marciales, ¿no? Sin explosiones o sin bolas de energía y demás. Y con mucha física también, con muy limitados los juggles y todo eso. Sí, sí. Bueno, y por otro lado nos pregunta también para cuándo el nuevo Dead or Alive, y nos pregunta si deben esperar otro chasco de la compañía como ha pasado con Ninja Gaiden. Yo estoy bastante escéptico. A mí Dead or Alive me ha gustado mucho, especialmente 3 y 4. El 4 le di un montón online. Me parece un juego súper rápido, con posibilidad de contras, que me parece también interesante y básico para que no se rompan las partidas y los combates. Y decir que esta serie ha sido lo que ha sido por Itagaki también. O sea, Itagaki, cuando ha estado ahí metido, es cuando la serie ha explotado y ha acabado siendo pues más compleja y ha tenido pues mayor éxito. Ahora mismo, con Itagaki fuera del Team Ninja ya para 2 años o 3, que hemos visto que Ninja Gaiden ha acabado perdiendo la esencia, y que ahora con este nuevo Dead or Alive, pues las cosas están pues muy dubitativas. Todos tenemos dudas de qué va a pasar, ¿no? Yo no le daría muchas papeletas, pero es muy pronto aún. No se ha visto nada más que un gameplay y no ha habido nada jugable. A ver si en L3 podemos echar unas partidas y lo vemos, pero es que sin Itagaki está la cosa complicada, ¿eh? Bueno, pues el Retropodcast Bianca no se completa sin la segunda parte. Los usuarios, los oyentes del podcast, mejor, haciendo sus apostillas. Así que cuéntanos qué nos han dicho ya con otro tono esta semana. Pues nada, cambiamos de tono y de registro, como tú dices, y nos vamos a los mensajes cortos. El primero de la mano de AX10. Saludos a todos, que son unos capos, menos a Ramón, que le puso un 7 a Ninja Gaiden 3 y a Operation Raccoon City, que son soporíferos e injugables. Y por otro lado nos dice que aguante, Salva. Es mi nuevo, que por cierto, de nuevo creo que tiene poco, preferido del programa. Que hable más porque sabe y los demás no le dan espacio y se lo merece. Nada, Salva. Lo que le faltaba ya. Que ya, para aquella que te animen ya lo que faltaba. Gracias. Solo la verdad es que escribí un mensaje con otro nick. Ayer, la semana pasada dije lo que tenía que decir en mi momento, y ahora si vamos cogiendo cosas como Guild Wars 2, pues poco hay que decir. De todas formas, yo eso de que Nacho dice que Salva no es especialista en nada, lo pongo en duda, ¿eh? Que en contar chistes cada semana se supera. Comer croissants. Que ha sido un troleo, hombre, claro que es especialista. Seguimos con Neldos. Nos dice, bueno, ¿aquí ponemos pitido o lo digo tal cual, Dani? Yo pregunto. Sí, lo que sea, que yo pongo. Vale, nos dice, con los chistes y la pantija. Habéis conseguido que mi jefe me pregunte de qué me río. En fin, yo también tengo un humor amarillo, amarillo. Y es que muchos son los que nos han mandado mensajes diciéndonos que se lo pasan muy bien con las tomas falsas, así que ya sabéis, chicos, a dar juego, que es lo que toca. equivocarse con moderación, que si no luego el hombre Dani se nos vuelve loco, ¿eh? Con moderación. Y sobre todo al final, ya, que ya, ya hemos hablado de lo serio y no nos desconcentremos entre tanto. Por cierto, de cosas serias tenemos que hablaros en lo que se avecina, que es el debate. A debate. Bueno, ya lo hemos ido apuntando desde el primer instante del programa. Yo hacía una alusión al artículo de Salva, del que evidentemente tendremos que hacernos eco ahora en estos minutos que siguen. Parece que la gente se ha vuelto muy exigente, con razón también decimos, con los finales de los videojuegos en los que invierten tantas horas, sobre todo en aquellos en los que la historia tiene un peso específico y de los que se puede esperar algo grande, ¿no? En el fuego de artificio que viene siendo el epílogo del título en cuestión. Antes un bitmap era suficiente, ¿eh? En la pantalla estática o con una animación escasísima, el Ryu alejándose hacia la puesta de sol, más que suficiente para satisfacernos. Y hoy quedan finales, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. No obstante, hay gente, y hablo ahora de las desarrolladoras, los que se encuentran detrás de los grandes títulos, que parecen no entenderlo así, ¿no? Y sorprende que de vez en cuando pues nos topemos con un juego del que se puede esperar mucho en esos últimos instantes y nos quedemos con las ganas, ¿no? De ver algo que nos marque y que nos haga recordarlo con un buen sabor de boca, más allá de, como decía Fran, la aventura que se supone llegar a ese final. Así que nada, chicos, los siguientes minutos tienen que ser para eso, con las decepciones que nos hemos ido topando. Tenemos que ocupar los siguientes minutos del podcast, cuando queráis. Pues para mí, si me permitís empezar, y creo que es un juego que Salva no ha llegado a mencionar en el reportaje, creo que ha cogido a Final Fantasy VIII como decepción final más grande de la saga. Yo tengo que decir a Final Fantasy XII, para mí fue un gran juego arruinado por un último tercio, ¿no? Y además aquí estuvo todo el trabajo hecho por Yasumi Matsuno recreando el mundo, recreando a los personajes, las relaciones entre ellos, la presencia de los jueces y cómo en el último tercio, si os acordáis también, porque el proyecto por enfermedad de Matsuno cayó en las manos del productor de Final Fantasy Crystal Chronicle y acabó completando él ese último tramo. La verdad, el juego acaba siendo un título pasillero, mazmorra tras mazmorra, y al final lo que parece es que el protagonista de todo el juego es Van, pues acaba cambiando y acaba concluyendo pues con una sección última protagonizada por otro protagonista, que es el que se lleva toda la gloria en el final. Y bueno, un final que deja un montón de incógnitas abiertas y que nos deja con una cara de, oiga, pero esto que me está contando, esto no tiene nada que ver con la historia que se ha planteado, ¿no? Para mí creo que es el mejor final. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque Matsuno se fue y acabó destrozando al final el equipo que lo sustituyó. Sí, la verdad es que cuando debatimos un poco qué final escoger, había unos cuantos de la saga Final Fantasy y al final pues nos quedamos con el 8, pero sí que es verdad que hay otros controvertidos. Hay gente que también se ha quejado del 10, a mí el 10 me gustó. A mí un final que no me gustó, pero sí me gustó, y tampoco es un gran destripe, es el final de Super Mario Bros. 2. De Nintendo 8-bits. Tú estás jugando en ese mundo que no parecía mucho de Mario y al final resulta que todo era un sueño, ¿no? La típica fórmula del sueño que me parece bastante cutre, pero bueno, tiene sentido dentro de la franquicia porque así salvan un poco los muebles de un juego que escapaba mucho de la saga original. Madre mía, cómo ha ido hacia atrás, ¿eh? Que en esa época, Salva, recursos tenían. Yo no había nacido, la verdad es que no. Bueno, yo me vuelvo aquí un poco más a la actualidad, que creo que es lo que hemos repasado en este reportaje, ¿no? Esta generación y la anterior, podríamos decir. Y yo tengo que decir que, al contrario que el final de Zelda Skyward Sword me parece increíble y emocionante, el de Twilight Princess me dejó muy frío. No me gustó ni la batalla contra el jefe final, no me gustó ni cómo cierra la última cinemática. No sé si es que ya tenían en mente que iba a llegar otro Zelda para Wii y quisieron dejarlo un poco abierto, pero no me gustó nada. Y por supuesto tengo que decir que Uncharted, mi trilogía favorita de esta generación, me parece que cierra muy mal el 3. Se quedan personajes descolgados que no sabes qué ha pasado con ellos. Bueno, todo el que se lo haya pasado supongo que entenderá lo que digo. Pues yo el primero que tengo que nombrar aquí es Alan Wake, aunque el juego tiene un desarrollo genial, un guión magnífico en el que se toman ejemplos por parte de grandes escritores de terror como puede ser Stephen King. al llegar al último capítulo y sin spoilear nada, digamos que queda todo en el aire. Queda todo prácticamente abierto. Luego te vas a los dos episodios descargables, que digamos que extienden aún un poco más la historia, pero te las pasas y te das cuenta de que acaba al principio, o sea, acaba al final de lo que es el juego en el formato físico otra vez, o sea, que sin que haya pasado prácticamente nada. Con este nuevo DLC que ha lanzado Remedy recientemente tampoco se resuelve nada, o sea, obvian por completo lo que es el final abierto del primer Alan Wake. Esperemos que en el segundo Alan Wake numerado retomen el asunto. Y bueno, ahora veo a Albert con el micro muteado, menos mal, porque si no me iba a dar a dejar terminar. Otro final para mí que es lamentable es el de Silent Hill 2. Perdona que os diga. ¿Cómo? Bueno, ya he vuelto. Oye, ya he vuelto. Oye, Ramón. Perdona que os diga, Silent Hill 2 tiene un comienzo formidable, pero tiene un final que para mí es igual que el que ha dicho Salva de Super Mario Bros. 2. O sea, al final. No, basta. Al final basta. Todo un sueño, toda es obra de la imaginación del protagonista. Que no, hombre, no. Aquí no ha pasado nada, que no. Es un recurso barato y no tuvo un buen final. Es un enfermo. No, escucha, esto hay que cortarlo. Esto hay que cortarlo, hay que cortarlo. Ay, definitivamente. No, si censura aquí de... no, censura aquí no. No sé si estáis hablando. Escucha, de dice eso, Ramón, final. Perdona, Motena, dice Ramón en tiempo real, Relaño, que qué final de Silent Hill 2 de los 8 es el que no te gusta. Ah, todo ello. ¡Own it! El del perro. Bueno, como os decía, a veces tengo la sensación de que estáis hablando del final de Lost, ¿no? Pero bueno, en fin, que podría ser tranquilamente, ¿eh? Pero bueno, da igual. A mí hay un final, mira, voy a citar un juego que por cierto analizó Albert y que tuvo bastante polémica. No, esto lo voy a decir yo. Que es Rage. Lo digo porque yo lo terminé y creo que lo terminé incluso antes que Albert, fíjate lo que te voy a decir. No, eso no es así. Y vi, bueno, tú te pasas el juego que como historia pues tampoco está tan mal, es una especie de pseudo, bueno, un híbrido entre ciencia ficción, el digamos una especie de pseudo Borderlands medio Fallout, y después te acaba con una cinemática, esto es real, ¿eh? Una cinemática de unos 30 segundos que dices, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? O sea, me he tirado 25 horas para esto, sí, que es como realmente, si nada. Realmente y yo, mi opinión es que se quedaron sin dinero. O sea, sí. Mi opinión es que les llegó hasta ahí. Entonces, bueno, oiga, señores, tenemos $253 para hacer un final. ¿Quién? Va, subasta, rápido. Y salió eso. Un chulo. El problema también es toda la parte final, ¿no? Que está muy alejada de lo que nos tiene acostumbrados a id Software, ¿no? Sí, no solo el final en sí, ¿eh? Te empieza un poco como Sandbox, o de hecho la propia introducción te plasma una historia a priori que parece que va a ser muy interesante, y como dices tú, las últimas 5 horas te cambia de escenario, te cambia digamos un poco la idea hacia dónde tenías que ir, la historia que tenías que seguir, y como decía Mote, es que de repente se acaba, sin más. Hay una misión que dices, bueno, voy a hacer una misión más, y esa misión resulta que es la última. Hay 20-30 segundos de intro y dice, vale, se ha acabado el juego. A mí realmente, más allá de todo el juegazo que me parece el resto, sí que estoy de acuerdo que el final deja bastante que desear. Yo comparto el tema, lo que estáis comentando, de que hay algunos títulos, como el caso de Final 12, como comentó Nacho, que tiene pues un último cuarto bastante flojo por el cambio de desarrollador, pero como final sorprendente. En este caso yo me quiero recordar de Heavenly Sword de PlayStation 3, que es bastante abrupto desde el principio, y la verdad es que hay gente que pasó lo mismo, no gustó mucho, pero tenía sustancia. Es exactamente lo mismo que claro ha pasado, que, sí, hombre, era muy bueno. Que ha sucedido con Mass Effect. O sea, desde mi punto de vista, el final de Mass Effect 3 es muy bueno. Lo que pasa es que bien es cierto que han dejado lagunas, que hay cosas que no las han completado, pero no se le puede exigir a BioWare que lo rehaga completamente. Es decir, hay varias teorías sobre el final. Antes estuve hablando con Salva de una en concreto que tiene bastante solidez si lo analiza detenidamente. Que sí, que hay finales malos, que a la gente le gustan las cosas sencillas. O sea, existe una Call of Duty-ización de esto, de los finales, cuanto más simple mejor, y si el malo muere más mejor todavía, si en la última escena el jugador levanta la mano, pega un tiro y va al malo, que es lo que pasa en todos los Call of Duty, o sea, el final genérico de Call of Duty. El machete clavado en el ojo. Con el machete clavado en el ojo, en el suelo, rodeado, un tiro, muerto, bien, ganan los americanos, feliz. Dime, a ver. ¿Está por ahí Ramón? Sí, te tengo por aquí en el Messenger. Lo tienes ahí, ¿no? Para final, bueno, el de Shenmue. Ahora le troleo. Pero bueno, la cosa es que el final es para todos los gustos, finales buenos. El de Final Fantasy VIII, como decía Salva, pues tampoco es que sea excesivamente brillante. Incluso del Final Fantasy VII. Una maravilla, el juego puede ser una maravilla de principio hasta el final. El de Final Fantasy VII no era malo, el problema es que con la localización al castellano tan nefasta, nadie se enteró de nada. Y Alan Wake, perdona que te lo diga, el año tiene... La estructura narrativa de Alan Wake es bastante discutible. O sea, que tenga referencia, una gran cantidad de referencias a autores, a... yo que sé, a obras, que tenga que utilice mucho el concepto de transmedia, me parece fantástico, pero a nivel narrativo, pues casi que es un desastre. Magnífico, magnífico. Casi que es un desastre, o sea, no te enteras nada. Lávate la boca antes de hablar de Alan Wake, Enrique. ahí la tomote. Desde luego hay finales que son totalmente polémicos, ¿eh? Porque, por ejemplo, Metal Gear Solid 2, hay a quien le encanta y gente que lo odia, ¿eh? Es un final que no deja indiferente para nada. Metal Gear Solid 2, basura. También uno de los peores de la historia, ¿eh? Hombre, la verdad es que tiene, los otros finales son increíbles, ¿no? Pero a mí no me pareció nada mal el final de Metal Gear Solid 2, por ejemplo. Protagonista, qué carisma. Yo no me acuerdo, me dormí. Pues yo, la verdad es que difiero. A mí el de Metal Gear Solid, el que no me gusta para nada, bueno, ya lo he comentado alguna vez, me han tirado tomate y tal, pero el del 4, a mí el final del 4... ¡Pero por favor! ¡Pero qué dices! Siempre que lo digo, me decís lo mismo. Y este 4 no entenderíamos nada. Creo que es el único al que no se le puso la piel de ¿Pero gallina. ¿Pero qué juego has jugado tú? Nada, no. Porque ¡hombre de Dios! Se trata Estoy contigo, Fran. De sobrecomplicar las cosas. Aparece ahí, sí. Big Boss ahí de repente, no se sabe por qué. Para cerrar el ciclo. Ni por qué está vivo, ni por qué... Raiden que para submarinos con su espada, hombre, anda, tira. Oye, Fran, aquí vais a estar de acuerdo conmigo. Si la serie hubiera acabado como Kojima quería que terminara, que yo creo que era matando a Snake, que era lo que realmente creo que estaba destinado a hacer, hubiera acabado mucho mejor, hubiera acabado redondo. Oye, también quería que la nanotecnología comiéndole. ¿Comiéndole qué? ¿Qué le comía? ¿Qué le comía? Escucha, para mitos matados injustamente, espérate, Nacho, Mote, Fran, aquí estaréis de acuerdo conmigo. Es decir, nos tiramos 10 años mitificando al gran Arthas y de repente, oye, Raid, combate 10 minutos, ¡ay! Me muero, pum. Intro generada con el motor del juego y se muere y desaparece. Perdona. Esto de acuerdo, costó al ver que tú lo mataste el último día que se podía matar. Cierto, también es cierto. Pero a ver, era un personaje que, al menos toda la trama que rodea a Warcraft, que es enorme, creo que era un personaje que merecía un final mucho, mucho, mucho más trabajado y que dejó, como decís en otros casos, un montón de lagunas y relaciones con otros personajes totalmente, bueno, es que ni abiertas ni nada, o sea, se olvidaron de ellas. Y ya que estamos hablando de finales y de Blizzard, ligando estos dos conceptos, el final de StarCraft 2, bastante Calla, cortito con leche. Nada. Bastante Calla. Cortito con leche, ¿eh? Pero si es acojonante. Es que Enrique pertenece a la generación... Pero si es lo más obvio que te puedes echar a la cara. Con Kerrigan en pelotas y pelo de bicho, si es lo que siempre había deseado. Enrique, como pertenece a la generación Call of Duty, de todas maneras lo que ha dicho antes es bastante interesante. Fijaos que según el Guinness de los récords, mejor final de la historia claro. es de Call of Duty World of War, así que así están las cosas. O sea, ¿tú planteas un final como el de Silent Hill 2 hoy día? A ver qué pasa. Pues que es un final de baratillo, hombre. Es un final de baratillo. Le planto un piso y un hijo. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. El texto, desde luego, de Salva está ahí para el que quiera repasar con más detalle y ver algún vídeo incluso de todos esos finales. Pa final bueno, el final de Mary. ¡Ay, Dios! Ay, Dios mío, corramos un tupido velo. Hasta Bianca. Siempre, amigos. Bianca, sigue tentando la suerte, que hoy te has librado, pero no sé si te vas a librar de muchas, ¿eh? Bianca, preguntas o comentarios de los oyentes. Pues sí, la verdad es que no son pocos los mensajes que nos están llegando a través de Twitter. El primero de Sacriani Seco nos dice que su final decepcionante fue Mafia 2 y dice que seguro que no fue el único. Full el juego era malo ya de por sí. El juego entero era decepcionante. Fran, de acuerdo. Y además, comparado con el final del primero, es que se queda a la altura del betún. Al final del 2 es bastante mediocre, sí. Fulci78 nos dice que ahora no son decepciones. En los 90 te ponían Thank You for Playing sobre fondo negro y vas que chutas. Y vas que chutas. Eso era una decepción. Cara Elfo nos dice que definitivamente el peor final es el de Rage. Si el juego ya decepcionaba, el final solo lo empeoró. Más Miguel... uno. Censurado. El último, Superverbe. Mi mayor decepción es el final de Tetris. Señores, nada, cada uno tendrá en su memoria el final que más le haya aplastado. Y como evidentemente no podemos ponerle voz a todos, pues nada, el foro para seguir comentando. Nosotros tenemos otro tema de actualidad que también es cuestión de traer aquí al debate. Guild Wars 2 ha tenido en estos días, de nuevo, ha ofrecido, mejor dicho, una oportunidad a unos cuantos para que probasen la nueva beta cerrada de este MMORPG de ArenaNet, que lleva ya tiempo cacareándose, del que hemos hablado mucho, del que seguramente seguiremos hablando, me da que muchísimo también. Y como decía, tres de nosotros han tenido oportunidad de catarlo, son Motenay, Albert y Fran, que se han enfrentado durante unos cuantos días a esa beta cerrada, en la que se dan a conocer más detalles del que será un título a tener muy en cuenta de cara al próximo GOTY, y que bueno, por lo visto, ahora ellos os lo contarán mejor que yo, les ha causado bastante buena sensación en muchos de los frentes a comentar. Así que nada, cuando queráis, chicos, les comentamos a los oyentes, porque el sabor de boca que está dejando Guild Wars 2, todavía un tiempo hasta que vea la luz, es bueno. ¿Qué habéis visto? Fran, empieza tú. Bueno, yo la verdad es que este fin de semana ya hemos tenido oportunidad de jugar los tres. La última vez solo pude jugar yo un poco y más en plan introductorio y tal. Esta vez sí hemos podido darle los tres todo el fin de semana y hemos podido, digamos, explorar más digamos, todos los puntos concretos que nos ha interesado el juego. Y la verdad es que creo que estamos ante un juego que va a cumplir con esto que siempre lo decimos, que a ver si el género evoluciona y tal. Y queda un poco tópico porque cada juego, digamos, intenta su truco. Rift intenta el tema de los rifts, el tema de esos rifts que se crean dinámicamente y que tienes que combatirlo. The Republic tiene su sistema de historia y tal, que se apoya mucho en él. Pero yo creo que Guild Wars 2 ofrece un pack completo de aspectos que hacen que, digamos, que el género pueda dar un paso adelante. Es decir, yo en aspectos como PvE, estructura de misiones, realmente no hay estructura de misiones, es una misión principal, una especie de historia con una narrativa y tal, y luego se apoya mucho en los eventos, le deja mucha libertad al jugador para poder explorar el mundo, poder incorporarse a los eventos junto con otros jugadores sin tener que aceptar ninguna misión, simplemente ve en combate y se mete en él. Sí, creo que eso da mucha libertad. El sistema de combate me parece que está muy bien planteado. El sistema ya lo conocemos de Guild Wars, pero ahora está más refinado. Creo que el sistema de personaje da mucho juego porque puedes combinar muchas cosas diferentes, muchas series de habilidades. Cada arma tiene su habilidades diferentes. No sé, ahí yo creo que el conjunto en completo nos da pistas de que puede ser. Es espectacular. Eso. Un juego que realmente ponga en marcha la rueda, que diga, sí, a partir de aquí los demás juegos tienen que cumplir esta serie de cosas para que si no se han quedado desfasados. Yo tengo un detalle que añadir a lo que ha dicho Fran, que es sobre todo, tienes la sensación, en un MMO es importante, ¿no? Tener la sensación de que tú vives en un mundo persistente, que hay cosas que pasan independientemente de lo que tú hagas, si estás bien y si no estás, pues también. Con uno de los problemas que tiene precisamente Star Wars es que Star Wars te espera. Es decir, está tan enfocado en la historia para un solo jugador, ¿verdad? Que te espera lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas estará ahí, lo dejas tres semanas y sigue estando ahí. En cambio, en Guild Wars 2 tienes la sensación de que, bueno, de que todo pasa a tu alrededor y que si tú estás quieto hay un NPC que necesita ayuda, hay un otro bichaco que necesita que le eches una mano, hay manzanas que recoger, hay palos que hacer, hay NPCs que escoltar, hay muchísimas cosas, ¿no? Y entonces tienes la sensación de que vives en un mundo, de que estás en un mundo que está vivo. Y es muy dinámico, estás continuamente haciendo cosas, no vas subiendo de nivel y no te enteras. Y eso es una bondad de Guild Wars 2. Y para un juego que se trata seguramente de subir niveles y de subir bastantes, bastantes niveles en muchas clases, que no te des cuenta de que estás haciendo eso es un plus muy importante. Aquí hay los dos puntos que yo he destacado en las impresiones que hemos publicado hoy. A mí, por un lado, me ha sorprendido muchísimo el apartado técnico. Siempre en los masivos online siempre hemos caído en la falacia de decir, no, es que como es masivo no puede presentar un apartado gráfico de primera línea. No, eso es mentira. Es decir, hoy en día los vectores que se mandan a través de la red te permiten plasmar cualquier entorno gráfico a la altura de los mejores. Ahí no hay ningún problema. Y Guild Wars 2 creo que es, a día de hoy, por lo que hemos visto, el MMO más espectacular gráficamente que hemos visto, por dos motivos, por el técnico y por el artístico. Fran, tú me decías, oye, date una vuelta por Divinity's Reach. Oye, esa ciudad es lo más vasto que se ha creado en el género nunca, así de claro. Es decir, es como estar en una peli de Peter Jackson. Las dimensiones son realmente alucinantes. Las animaciones de los personajes, las animaciones en el combate, bueno, el diseño de los propios NPCs, de personajes y demás, a mí me parece sorprendente. Y como decía Mote, si a eso le añadimos efectos climatológicos, de sombra, de luz, de que todo esté en constante movimiento, pues sí, transmite la sensación de que el mundo está vivo. Y por otro lado, yo quería centrarme un poco en el tema de combate. Hereda un poco la filosofía del primer Guild Wars, que es, oye, yo te doy a ti a elegir entre 30 habilidades, pero tú solo escoge 5. Escoge 5 las que más adaptan a tu estilo de juego y solo puedes luchar con ellas. Aquí, digamos, heredas ese sistema y tienes 5 habilidades de clase y 5 de soporte. Con eso vas a tener que bastarte para plantear todas las situaciones. No hay healers, es decir, aquí no hay healers, consecuentemente no hay tanques. Depende de tu habilidad el sobrevivir en cada combate, seas lo que seas. Entonces, eso, decía Mote que habrá mucho contenido PvE. Recordemos que el Guild Wars 2, el objetivo del juego es el PvP. Y en ese sentido, pues esas decisiones en el combate, yo creo que van a dar un toque estratégico muy, muy, muy a tener en cuenta. Yo ya te digo, a mí me ha parecido una auténtica pasada de MMO y creo que, como decía Fran, sí, va a cumplir las expectativas que se están creando en torno a él. Hay una cosa sobre el combate que me ha gustado especialmente, ¿no? Y es que en un MMO normal o en un juego normal tú compras las habilidades como quien va a comprar el pan, sí, ¿no? Me apetece hoy pan de payés, pues voy y lo compro. Aquí no, aquí tienes la sensación de que tú obtienes las habilidades a medida que las vas usando. Es decir, si yo tengo, para yo obtener habilidades del arco, tengo que tirar con arco. Si no, ¿cómo voy a utilizar las últimas habilidades? No tiene sentido. Si voy todo el rato con hacha, no voy a saber utilizar el arco, o por lo menos no voy a saberlo utilizar al máximo nivel. Entonces, te premia eso precisamente, que tú vayas por el camino que tú quieras, explorando la rama de armas que tú quieras y la que más te convenga también, sabiendo que si no las experimentas todas no podrás disfrutar de todas las habilidades que te permitan cada una de la alabarda, del hacha, del arco. En definitiva, que está muy bien, está pensado, lo ves y dices, está pensado con lógica, ¿por qué no lo han pensado antes? ¿No? Pues hay cosillas, hace, si te fijas, Mote también hace un híbrido interesante entre lo que sería combate por target y combate en tiempo real. Es decir, tú, si tienes un mandoble de dos manos largo, tú puedes seguir utilizando tus habilidades, pero si las usas muy lejos del enemigo, ojo, o no lo tocas o le haces menos daño. En cambio, si estás frente o hay tres enemigos cerca tuyo, impacta a los tres. Hay sistema de target, pero es un híbrido entre lo que sería, pues eso, lo visto en juegos como Tera, Darkfall o Mortal Online, en contraste con, no sé, WoW y Star Wars, ¿no? Yo creo que el sistema de combate también da, bueno, como decíamos, el sistema de combate va a dar mucho, mucho juego. Sí, es el sistema de, el movimiento es muy importante, sobre todo en PvP. Cosas como esquivar, por ejemplo, que correcto, te permite moverte hacia atrás, hacia adelante, muy... Recuerda que no hay healers, ¿eh? Es una muy voltereta. Importante no tener healer. En cuenta eso. Claro, es decir, hay cada, digamos, cada clase tiene su una habilidad para curarse, pero depende de ti mismo y todas pueden, por ejemplo, resucitar al jugador. Es decir, si tú un jugador está tanto en PvE como en PvP, puedes resucitar a un compañero de equipo. Entonces, es un juego que por un lado depende mucho de ti mismo, depende mucho de lo que hagas, porque no puedes decir, esto pasa mucho en WoW, es decir, es que nuestros sanadores están en un campo de batalla en PvP y dice, es que nuestros sanadores no están haciendo nada, es que nuestros tanques no están, no sé qué. Aquí no, aquí es responsable de tu personaje y puede hacer que tu equipo funcione mejor trabajando coordinadamente con los demás, pero al final tienes que tener en cuenta que nadie va a estar ahí salvándote el cuello. Si usas las habilidades coordinadamente, pues vaya a funcionar mejor porque hay habilidades que afectan a todo el grupo. Pero si te pones en medio de una zona de efecto de daño, pues es tu problema. Y no te apartas, no usas los esquivas, no te mueves, pues es tu problema. Oye, estáis hablando fenomenalmente bien del juego. ¿Vosotros creéis que con todo esto que comentáis podría hacer tambalearse en su pedestal a WoW, que además últimamente parece que está un poquito venido a menos y que pierde suscriptores y demás, o qué? A ver, aquí hay, justo con tu pregunta, podemos abrir un pequeño tema de debate. Yo creo, Moto lo planteaba de forma bastante negativa, yo estoy un poco más escéptico, no sé cómo plantearlo aún. El tema de que, como sabéis, Guild Wars 2 no tiene suscripciones mensuales. En ese sentido, ¿qué significa? Que va a haber un aluvión de jugadores inicial, pero siempre va a estar entrando gente nueva y nunca va a haber esa, digamos, caída típica de jugadores cuando falta contenido. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar mensualmente. Ellos lo tienen, juegan cuando quieren y, digamos, es un juego que solo puede crecer. Sin embargo, está el tema, este polémico de las microtransacciones. Que ahí ya veremos a ver cómo se acaba comportando. Lo que hemos visto hasta ahora son microtransacciones típicas, si habéis jugado League of Legends os sonarán. Bonus en la experiencia conseguida, bonus en el tiempo de rested, este tipo de bonus que, bueno, lo que te van a permitir es subir un poco más rápido. Esperemos que este tipo de gemas no deriven a, mira, pese a que el género es totalmente diferente a las gemas de las que tanto se han quejado Nacho y Salva en los beat'em ups, en Street Fighter Cross Tekken. Esperemos que no haya que pagar para ser mejor. Pero bueno, volviendo al tema de tu pregunta, a ver, a WoW ya no es que este lo pueda tambalear, es que ya hoy en día cualquiera que va saliendo, si os fijáis, le hace daño. Le hizo daño Rift, le ha hecho bastante daño Star Wars, le va a hacer daño Guild Wars 2, le va a hacer daño Tera, es decir, ahora... Como decís, es un gigante un poco venido a menos. Pero venido a menos no significa que su trono peligre. Coño, es que tiene 10 millones de cuentas. Es que Blizzard se puede estar rascando lo que no suena durante 3 años y seguiría siendo líder. Pero eso no significa que el juego referencia en el género, muy posiblemente dentro de unos meses, ya no sea World of Warcraft, ya no sea el oye, a ver qué hace WoW para imitarlo a nosotros. No, es que ahora quizá ya hay juegos que pueden aportar ideas que sean las pioneras en el género. Y que hay un detalle que igual no compite contra WoW, pero cuidado con Diablo 3, porque esto es un híbrido, sí. Es un híbrido entre MMO y juego de acción, o sea, cuidado. O sea, no, yo no lo veo tan competidor de World of Warcraft como competidor bueno, es de muy Diablo. MMO, Guild Wars 2. El primero sí que era más cercano a la fórmula de Diablo, pero este realmente, yo lo que he jugado, tiene mucha esencia de MMO. Pero no hay tanque, no hay healer, no hay, las bandas no son clásicas como, o sea, no tiene la estructura clásica de un MMO para formar grupos para tal, tiene la estructura clásica de un action RPG para formar grupos, o sea, da igual los grupos que hagas, o sea, a fin de cuentas en ese sentido compite contra el grupo de Diablo 3, no contra el grupo de un multijugador masivo. Y aprovechando que estás aquí los tres, aunque Albert ya ha comentado que técnicamente casi que es un proyecto sublime, me gustaría saber cómo ha ido el tema de tasa de imágenes por segundo y rendimiento en vuestros respectivos equipos. Pues ese, a ver, recordemos, antes de darte el batacazo, recordemos que estamos en beta cerrada, a la cual solo hemos podido acceder prensa. Es decir, entendemos que la build que hay ahora mismo que se ha distribuido es bastante precaria. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo ahora mismo con un i7 y una 580 con 8 GB de RAM... Jugando al máximo, eso sí, he notado tirones y he notado, me ha rascado y bueno, no ha ido todo lo fluido que debería haber ido un juego con un equipo de este tipo, pero bueno, lo que decimos... Sí, pero iba mejor el sábado que el viernes, iba mejor el domingo que el sábado, ¿no? A medida que iban metiendo builds, o sea, esto se supone que mejorará. Claro, claro. Al revés que al verte. Le faltan al juego 2-3 meses aún bien buenos de desarrollo y de refinamiento. Yo creo que el cliente que saldrá al final exigirá un buen PC. Ya decimos, gráficamente es espectacular, Efran. O sea, es un juego que gráficamente impacta. Requerirá PC, pero yo creo que va a ir mucho mejor de lo que iba ahora. Creo que una de las claves del impacto visual del juego también está en el arte. Es decir, yo creo que... Es decir, por ejemplo, una cosa que hace Divinity Reach es, además de que es enorme, da la sensación de que es más grande de lo que parece, porque crea unos fondos con casas a la lejanía, que realmente lo ves y dices, es que parece una ciudad. Yo creo que es el primer MMO que me encuentro, que entro en una ciudad y digo, parece una ciudad. Incluso hay gente, hay personajes no jugadores pasando por la calle. No crea la sensación de una ciudad de ese tamaño, pero por lo menos da un poco más de vida, que no, al no estar, todavía no hay suficientes jugadores, pero por lo menos se crea algo de vida, gente charlando por las calles y tal. Pero digamos que el planteamiento artístico de los paisajes, de cómo está construido el mundo y tal, hace mucho. Yo creo que el juego es una pasada visualmente, sí. Bueno, vamos a ir concluyendo. Brevemente, con lo que habéis visto en esta demo jugable cerrada, ¿cómo valoráis el futuro del juego? Pero ya breve. Pues yo creo que el futuro del juego es muy prometedor, porque la estructura de pagar y no pagar suscripciones creo que va a hacer que mucha gente lo pruebe. Y luego, por otro lado, es un juego muy completo. Desde el nivel 10 puedes jugar PvP, y si te quieres dedicar solo a PvP puedes hacerlo. O puedes dedicarte a PvE, es un juego que tiene muchas posibilidades y yo creo que va a dar mucha guerra este año. Yo creo que ya lo fue el primero. El primero, pese a que nunca se haya hablado de suscripciones, fue un éxito rotundo. Y dado que, como decíamos, este tampoco las va a tener, es un juego que solo puede crecer. Si el lanzamiento va a ser tan grande como se espera, y muy posiblemente, pues ya durante los primeros meses, clave bien bien 1 millón de suscripciones fácilmente, yo creo que aquí tenemos un juego para tiempo, para años. De Sí, yo. suscripciones no, ¿eh? 1 millón de jugadores, no hacen falta Bueno, suscripciones sí, aquí. cierto. Bueno, cuentas, llámalo Exacto. cuentas. Yo pienso, le auguro buen futuro, le auguro buen futuro porque pienso que las cosas se han hecho bien, han tenido el tiempo para madurar Guild Wars, que desde luego estaba muy bien hecho ya, y francamente, llega en un buen momento. ¿No? Justo en un momento en el que el género del MMO se está, entre comillas, reinventando después del super éxito de World of Warcraft. Y hasta que llegue digamos, el próximo nuevo bombazo de MMO, Guild Wars 2 va a llenar un hueco que, cuidado, ¿eh? O sea, Oye, que Mote, cuidado porque se puede hacer más que un hueco, se puede hacer un boquete ahí. y ojo, Mote, uniéndolo un poco, ligando a lo que decíamos la semana pasada, preguntáis mucho sobre qué le pasará a World of Warcraft con Guild Wars 2. Yo me hago otra pregunta. Ojo, a ver qué le pasa a Star Wars con Guild Wars 2. Es decir, hay mucha gente que no puede ya más con WoW y está buscando un sustituto. Lo decíamos la semana pasada, tiene que ponerse las pilas BioWare con Star Wars porque viene esto y esto sí que es algo diferente. Lo decíamos, oye, Star Wars está genial, pero es un más de lo mismo descarado. Esto es diferente. Ojo con Star Wars. Yo creo que Guild Wars 2 va a ser un auténtico pelotazo que va a triunfar y que va a ser juego del año, y lo digo porque el community manager es colega mío. Punto. Correcto. Desde aquí un fuerte abrazo a Chronic, que ha conseguido recalar allí en UK y se va a hacer cargo de gestionar la Se va comunidad para aquí en Londres, el España. tío. Lo echamos del podcast y míralo. Sí, fíjate. Muy bien, muy bien. Pues nada, con ese recuerdo para un grande del pod, Bianca, nos centramos ahora en los mensajes que nos ha ido dejando el personal mientras hablábamos de Guild Wars 2. Pues hemos preguntado si creen que podrá evolucionar el género de los MMO y Salvi nos ha dicho que evolucionar no es la palabra, es revolucionar. Guild Wars 2 va a marcar un antes y un después. Ya veréis cuando muestren Silvaris. Iván G. Bustinduy nos dice que no termina de ver en qué ha cambiado respecto a otros. Tienen que pensar en innovar porque WoW ya hay uno. Por otro lado, también tenemos a C4 Tool que nos dice que se va a convertir en un referente. Es todo un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. WoW, prepárate. Y por último, en cuanto a si podrá desplazar a WoW, José 5 Elite nos dice que depende de lo que diga Nacho. Pues no lo sé, no me han pagado mucho esta vez, ¿eh? Vamos a tener que esperar a ver si viene el maletín, ¿no? Así viene el maletín y mira, y me retiro y ya le damos un 10. Moten ahí. Sí, claramente, vamos a ¿Qué millas. haremos con lo del GOTY este año, Mote? O sea, depende de nosotros tres, ¿eh? Haremos GOTY, Diablo 3 y Guild Wars 2, Exactwo, los dos y ya está. Vale. Eso es una buena opción. Así A uno, trincamos, a así uno le das trincamos el go, doble. a uno le das el go y al otro le das el ti. Señores, Tenemos programa hemos ya. dicho todo lo que teníamos que decir sobre el asunto, pero no hemos dicho todo lo que tenemos que decir en lo que queda de podcast, que además hoy no nos vamos a saltar a ninguna sección. Bueno, sí, Relaño, el regreso al pasado sí, pero eso ya contabas con ello. Vámonos. Es tradición, Hay que hombre. ver. Oye, no, pues podríamos hablar del pedazo de reportaje que ha hecho Ramón de Aliens, Sí, que señor. ha sido leer el reportaje y comprarme directamente Alien Anthology con las cuatro películas, macho. Buenísimo. Oye, ¿habéis visto el trailer de Prometheus? ¡Qué peliculón! Sí, Así de de buenos son hecho. los juegos que te has tenido que comprar las películas. Bueno, los juegos hay mucho dudoso, la verdad que no hay nada que destaque, pero bueno, tenemos Colonial Marines que va a salir esta temporada y que va a explotar, pues eso, a los marines coloniales que no han sido tampoco demasiado, Prologue no han buenísimo, tenido hombre. demasiada suerte, ¿no? En las encarnaciones que han tenido. Niños, micro abierto. Micro abierto. Bien, pues sí, decía que micro abierto, estabais ahí tan a gusto de tertulia. ¿por qué no lo traspasáis a este trocito del podcast y en vuestro minutillo pues exponéis lo que queráis sobre todo eso que andabais tratando? Vamos a ver, Relaño, vas a ser tú el primero, tío. Pues nada, yo quería hablar de todo esto que se ha estado debatiendo sobre los smartphones y las tabletas, que se iban a acabar matando a las portátiles. Yo era uno de los que pensaban que sí. Las ventas de 3DS al final han acabado diciendo que no. Pero oye, después de ver la salvajada que ha vendido este nuevo iPad, el iPad 3, no sé, han sido varios millones en un fin de semana, cuando para las portátiles prácticamente en comparación las ventas se han contado con los dedos de la mano en los dos primeros días. Yo creo que ahora hay que hablar de dos divisiones. Tenemos la división con los smartphones y las tabletas, que ya hay que tratarlo como si fueran plataformas de videojuegos, porque desde luego son muy potentes en ese mercado. Y en una división B habría que poner a las portátiles. Yo ya digo que he hecho muchísimo de menos más lanzamientos, más vida, tanto en 3DS como en Vita. Las comparo con la plataforma de sobremesa y es que por un lado solo hay un goteo de vez en cuando y solo en 360 y en PS3 donde hay más movimiento. Eso es lo que le hace falta a las portátiles, más movimiento, a ver si bueno, a ver si así van creciendo. Ya está. Pues efectivamente, a ver si toman nota aquí corresponda. Relaño es el rey de las oraciones subordinadas. Sí, señor. Enorme. Motenai. Bueno, yo quiero hablar de... Hacía mucho tiempo que no dedicaba a un juego online en consola y cómo le estoy dando al multijugador Mass Effect 3. Mira que no hay cosa más tonta que el multijugador de Mass Effect 3, y lo digo sinceramente porque son pocos mapas, pocas clases, pocos personajes, y oye, me lo estoy pasando como el Kiko. O sea, invito a todo el mundo a darse un garbeo por aquí, a subir unos cuantos niveles al infiltrador, al soldado, a ir desbloqueando clases, ir desbloqueando personajes, porque de verdad es muy, muy entretenido. Yo lo veía como un extra de la historia que no importaba a nadie, y veo que le han puesto el suficiente mimo como para merecer ese plus de dedicarle unas cuantas horas. Yo, francamente, llevo más horas en el multijugador que en la campaña principal, no digo más. Bien, Fran, ¿nos ilustras durante 60 segundos con algo? Pues yo sigo encantado con el tema de Quick Starter. Creo que a partir de lo de Double Fine está pegando muy fuerte. Hemos visto varios proyectos muy interesantes ya financiados mediante crowdfunding. Y yo ya tengo cuatro proyectos. Aposté por el de Double Fine, aposté por Wasteland 2, aposté por The Banner Saga, que es un juego de dos, un equipo de tres de BioWare que están pasados independientes y tienen un proyecto, una pinta artísticamente bestial, muy buena pinta. The Banner Saga se llama. Y otro proyecto indie que se llama... Bueno, es un proyecto indie de un simulador espacial con que puede, digamos, controlar la nave y tiene gestión de grupo y tal, y tiene muy buena pinta. Así que la verdad es que estoy muy contento con esta iniciativa y espero que siga desarrollándose más adelante. ¡Salva! Bueno, yo... Poca cosa que decir, ¿eh? No quiero extenderme. Relaño se ha comido mis 60 segundos de hoy y de la semana que viene. Solo decir que he visto los premios a los mejores goles de FIFA y Pro que hemos dado. El nivel bastante bajo, la verdad. ¿Pero qué dices, troll? Podéis pasar por mi canal de YouTube y ver goles de verdad. Sí, va a pegarse el moco. Oye, tiene un montaje muy guapo hecho con la canción esta de Hens, ¿eh? Que sí, está muy guapo, hay que decirlo. Y así veis goles bonitos. Y nada, hay poca cosa más. Decir que tenemos una comunidad de FIFA en PlayStation 3 muy bonita en MediStation, con gente de mucho nivel. Así que si queréis aprender, pasaros por nuestros foros, los que todavía funcionan, y ahí os enseñaremos cuatro cositas. Hoy manda recuerdos para ti, por cierto. Me he cruzado por la calle con un colega y me ha dicho que está en la liga de FIFA y que eres muy malo porque no te dejan jugar con el Madrid. Dirk, ya sé quién es ya. Bueno, dejad que hable Jabote, que también tendrá algo que decir. Bueno, pues yo quiero pasar súper rápido estos 60 segundos. Este fin de semana estoy contento porque han venido a casa gente no jugadora y tengo que de aquí decir a Nintendo que por fin ha hecho el Mario Party equilibrado justo que tenía que hacer. Enrique me dejó tras analizarlo en Mario Party 9 Y sinceramente, ya lo pudiste probar en la Merifiesta, que yo no pude estar. Es tanto para jugador habitual como para jugador que no ha tocado nunca un mando, y justo ahí está el equilibrio. De verdad, sí, porque puede ganar cualquiera. Puede ganar cualquiera, randomness total. Estoy sorprendido, los minijuegos utilizan los botones, son minijuegos de plataformeo, minijuegos de laberinto, y no simplemente agitar el mando más que el resto, como era en el Mario Party anterior. O sea que me he llevado una sorpresa, quería compartirlo con vosotros. Sí, sí, se puede ganar hasta Enrique, así que imagínate cómo está de nivel. Lo sorprendente es que puede ganar hasta Pep. Bueno, y fijaos en la celebración brutal que hizo Albert en ese sentido, ¿no? Por cierto, Albert, tu turno, tío. Bueno, yo esta semana no me da la gana, ¿no? Hablar 60 segundos. Vale, Enrique, tírale. Muchas gracias. Pues yo tengo básicamente tres frentes en los que tratar. El primero es, ya que Fran tiene ahí tanta pasión con Kickstarter, que es un inversor nato, a ver si mete algo de dinero en Meri 4 y salimos para adelante. El segundo punto es que han preguntado varios usuarios por Game en España. De momento la cadena de tiendas está estable. Sabéis que en Reino Unido pues ha quebrado, se han congelado de momento el uso de las tarjetas, el CEO de la empresa ha salido por patas, ha dimitido y tal. Y el tercer punto para acabar es que llevo un par de años sin Guitar Hero. Por favor, Activision, necesito algo ya. Te va a sacar Ubisoft ahora uno, ¿no? Perdona, ¿esa qué compañía es? Nacho, ¿quieres tu minuto o qué? Esta semana me tanto ya he hecho un poco de spam antes con lo del Salón del Manga de Alicante, que espero ver a todos los seguidores del Meri Podcast alicantinos por allí. Y ya no quiero decir nada más. Bueno, pues como hoy vamos bien de tiempo, Enrique, te puedes explayar en las tiendas, puedes contarnos no solo lo que se vende en tema de videojuegos, sino yo qué sé, cómo están las patatas y los champiñones también en donde tú quieras, en fin, cuéntanos lo que te dé la gana. Lanzamientos. Sí, hay una gamba muy buena de Huelva y tal que se puede Correcto. Comprar. Bueno, mira, básicamente hay que silenciarse esta semana con Downpour y sobre todo con la HD Collect, con esta recopilación que trae el 2 y el 3. No, sobre todo no, 3 lo único. Y PS3, o sea, excelente. Brutal, excelente, con un final sublime. Por otra parte, llega una recopilación de Assassin's Creed que se llama Ottoman, que tiene pues todos los contenidos descargables de la última entrega. También muy importante, llega el juego de los españoles de Pendulum Studio, el New York Crimes, que eso hay que compararlo sí o sí porque vale 19,95, viene doblado, o sea, todo lo que incluye los lanzamientos de FX Interactive, así que a por él. Eso hay que decirlo, que FX cuida bien los lanzamientos, ¿eh? Cuida, cuida. Bueno, también pues ya llega el nuevo Naruto. Se lanza Serious Sam 3 en formato físico. La verdad es que no hay lanzamientos que sean muy demoledores, pero sí hay un material ahí baratito e interesante, que no es la cosa para gastar mucho. ¿Y con eso todo? Hombre, hay que incentivar la economía, Enrique. La economía, bueno, si quieres incentivar la economía te puedes pillar el Rake Racer nuevo también, que sale ahora a 60 pavos. A ver, si queréis incentivar la economía y tenéis un presupuesto similar al mío, es decir, yo que tengo mucho dinero, compraros un iPad 3. Ahí, ahí, Albert. Porque sirve de brasero para no pasar frío en invierno. Esto es espectacular. Pero no, es decir, la vida, yo cuando quito la vista del iPad... Te ha cambiado la vida, ¿no? No, la vida es borrosa. La vida es borrosa, no soy una mierda en la vida. Tú lo ves ahí, dices, qué definido. Yo voy por la vida con la cámara del iPad 3. Pero no hay que parar. Mira, oye, me lo pongo delante y miro otra vez de ahí. Claro. Es a las tías y dices, ¿por qué no son táctiles? ¿No? También. Correcto. Albert, ¿ya, no tienes, que... ¿ya tienes el iPad 3? Hombre, desde el viernes me fui a la maquinita. Vale, no, es que... Pero Albert, ahora te iba a comentar que me pareció un poco como de pobre tener un iPad el primero, ¿sabes? No, es que no, tiene razón, Albert. A ver, tener solo un iPad, eso es de pobre. Hay que tener dos o tres, mínimo. De cada. Mañana vaya por uno, ya habéis tocado los huevos. Bueno, vamos a seguir, que estamos ya casi casi acabando. ¿Qué leñes acabando? Directamente poniéndole punto final al podcast, Bianca con una buena ristra, espero, de mensajes que nos hagan reír y no llorar, ¿eh? Que bastante pena nos da la vida en general. A ver qué nos cuenta la gente, haznos disfrutar. Maximum Trolling. Pues bueno, troleos, llegaremos hasta donde Justin Bieber nos deje, porque creo que ahora mismo empieza a sacar la tijera, así que vamos rapidísimo. Superverbe, cuando mis críos quieren ver los dibujos en el canal Panda, les pongo el Estamos Jugando del WoW, Pandaria con Albert y Motenai. Oye, Mote, ese lo haremos, ¿no? Sí, sí, ese me da... ¿Hay que hacerlo? No, nos lo jugamos a los chicos. Pero disfrazados. Hay que hacer el cosplay. Oye, ojito, que hay un cosplay de WoW, de Jessica Nigri, por ahí circulando, que atentos. A ver, Google. Siempre tenéis que declarar, o sea, declinar todo en lo mismo, de verdad. Poneros vosotros una faldita si tanto os gustan. ¿Hay algo más importante? El cosplay de Shalva. ¿Hay algo más importante? Sharna. Seguimos. Dios santo, tío. Hay que hacer un demotivator con esa foto ya. Hostia. Bueno, hablando de esa foto por aquí, que sepáis, los que no la hayáis visto, que hay una foto circulando con mucho Photoshop de Salva, que, vamos, no tiene desperdicio. Espectacular, el verdadero final de MF3 está ahí. De hecho, Salva, nos están preguntando que quién te ha hecho la sesión de Photoshop. Ah, es un amigo que quería entrar en Meri y ahora pues está esperando. Lo está pensando. El programador. El programador sabe Drupal. Bueno, seguimos con Valerie Lynn. Nos dice, después de ver a Alberto jugando a la Wii, me pregunto qué será lo siguiente. ¿Relaño de profesor de Home English? No, sí, ya estoy. El profesor de Home English, ya estoy. Relaño Twitchstar. Fulci78. Si Albert Gil solo sabe de juegos de PC, ¿qué hacen un programa de juegos de verdad? ¿Lo tenéis en el podcast? Porque la Seguridad Social os da beneficios económicos por darle claro, trabajo, de ¿verdad? Claro, de graba en Hacienda. Esto, a ver, aunque estoy de acuerdo, la broma es humor 101. Hay que actualizar el chiste, ¿eh? Lo hemos utilizado con Enrique muchas veces. José Román nos dice, Nacho es tan truquero que juega a Operation Raccoon City en Xbox 720. Si no tiene regeneración espontánea de salud. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Bueno, sí, tío, de verdad, es un tema... No sé si es más pesado el botiquín. Mira, te digo una cosa. Relaño funciona si tiene que soltar tres veces al año el botiquín, el contenido descargable, los juegos traducidos. Son las tres cosas de Relaño. Es como lo de Fran y los valores de producción. Solo espero que tres veces al año no tenga que tener otro hijo, porque... Y tú te metas también en botequín. Madre mía. Bueno, cerramos la sección de la mano de Aitor y Aitor Durán y nos dice, sabiduría popular, dale un pez a un hombre y comerá un día, dale una caña y pedirá una tapa. Dale un cerdo a Adel y se lo comerá entero. Está haciendo amigos. Pues hombre, teniendo en cuenta que aquí sois mucho de meripirras, pues la verdad es que a vosotros si os dan una caña no os pedís una tapa. Vamos, salís como que bastante perjudicados, diría yo, ¿no? Dani, hay que ir al tigre prontito, ¿eh? El tigre. Bueno, gente. Nada, muy bien, muy bien. Ha habido una buena tanda de mensajitos. Poneos a trabajar ya en los de la siguiente semana, que nos alegráis el final del podcast y a estas horas como que no viene mal, echar unas risillas. Nacho, dentro de 7 días más ya me contarás qué tal, porque yo este finde no estaré por la terreta y no voy al Mamut, otrora llamado Mamut, centro comercial del Pleistoceno, así que ya me contarás qué tal. Nada, tú eres un tío que no tienes palabra, no vienes a tu tierra cuando haces grandes eventos, no te haces Twitter, bueno, me iba a seguir por ahí, pero no lo voy a hacer. Ahí, sigue por ahí. Yo, dejaré el Super Street Fighter 4, ahora ya he sustituido mis partidas nocturnas por Angry Birds Space. Están, los lanzamientos de los pajaritos están calculados por científicos de la NASA para la ingravidez y todo, es una cosa tremenda. Así que nada, chavales, semana que viene más, hasta luego. Albert, te escucharemos, Lo que no sabremos es lo que dirás, pero escucharte te escucharemos. Hombre, yo si quieres me pongo previsible, vaya. Vaya mierda de final de Walking Dead. ¡Ah! Es que me lo ponen muy fácil, oye, nada. Y luego dicen que yo soy recurrente. Estaba aguantando mucho ya, Erlaño, Oye, ¿ha salido ya por fin el quinto de Juego de Tronos en español? ¿O qué? En español no. Se ha dormido el escritor. Hay traducciones por ahí, pero vamos, digamos que no son muy oficiales. Léetelo en inglés, Juan, tú que no tienes problema, que es de lo mejorcito, bueno, a ver, comparado con el anterior, ¿no? Con el Festín de Cuervos. Pero tampoco estaba tan mal este, ¿eh? Sí, Festín de Cuervos, esto de centrarse en tanto Lannister no funciona. Y los de las Islas del Hierro como que no, pero bueno. Exacto. Y, por cierto, el día 1, ¿sabes qué pasa, no? Infórmame. Que se estrena en la HBO la segunda temporada de Juego de Tronos. Sí, señor. Ya pues estamos aquí. Al eso, en vez de el moto, en vez de Winter is coming, es War is coming. Así que atentos. Bueno, nos ha molestado siempre. ¿Nos ha molestado siempre la gente que va de que se lee los libros y en realidad dice que se lee los libros cuando ya ha salido la serie o la serie? No, lo digo por Nacho, Ahí, ahí, ahí. Todo el mundo salió esos los anillos, sí. No, pero digo una cosa, o sea, aquí el que tiene, o sea, el mérito es de Relaño, que el tío llevaba 2 años diciéndome, Nacho, léete Canción de Hielo y Fuego, léete Canción de Hielo y Fuego, léetelo. Y yo, pero ¿qué dice este hombre? Que sí, sí, él ha sido el instigador. Sí, sí, yo ni caso, y al final me chupé los 4 libros siguientes a la serie en 2 semanas, una cosa espectacular. Para que luego diga mi hombre. Bueno, Mote, para ti también un abrazo, hombre. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Será interesante, seguro. Recordad, como dijo Frost, que es divertido que cuando un hombre no tiene nada que le preocupe, va y se casa. ¡Auch! Salva, para ti también un abrazo y hasta la próxima semana. Muchos abrazos a todos y recordad, chicos, que... Venga, léelo, que te vas a apuntar, no sé. La chuleta, la chuleta. Es que se le ve venir ya. No hay... Debe ser malo. No hay paz si no hay gloria. ¿Ya está? ¿Todavía? Sí, sí, sí. Es que hay que leer entre líneas para cogerlo esta vez. Está en unos niveles de sutileza ya, que de verdad. Como el final de Mass Effect 3, tal. Jaute, un abrazo. Un abrazo, señores. Hasta la semana que viene. Yo me voy corriendo a París, que ahora vamos a estar con Warren Spector todo el día de hoy. Y nada, podréis ver la entrevista súper pronto en PlayStation. Joder, salva. Ay, Jaute, como sigas así, se van a pelear. ¿El qué? Mi r para dar. ¡No! No, en serio, no te había entendido bien. Le ha entrado el super combo finish ahí. Bueno, esto es el típico combo que está baiteando, está tirando el bait. Ahora sí, y la ha pillado. ¿Cómo entras ahí? Joder. Dijo no, que lo has hecho, a propósito, tío. Ya, bueno. Ya te puedes dormir tranquilo, correcto. Venga, bueno, Jabote, mañana no madrugues mucho mañana, ¿eh? No, nada, como que voy a dormir una hora y me voy al aeropuerto, nada, no. Puedes ser Jabote. Puedes ir Ryanair. Todos los días sale el sol, chipirón. Enrique. Sé bueno. Nada, yo me alegro que aquí uno lea los chistes, el otro lea entre líneas. Madre su día, pues no se leyó lo de las vitaminas, así me he quedado. Otros no se leen el manual de Drupal. Así que bueno, no sé. Todos vamos a leer todo, que culturiza, vamos a ver series, vamos a disfrutar y ya nada. Hasta la semana que viene. Otro es el siguiente que sale a la calle, tío. El prospecto de Winstroll, esto es así. Sí. No, pero en serio, si Jabote a las 6 coge el avión, la gente se pensará que no ha cambiado la hora y que el sol sale a las 6, ¿sabes? Ilumino con mi luz. Fran, pon serenidad y orden aquí, hombre. Eso es imposible. Tiene pero bueno, un abrazo a todos, un placer estar aquí y hasta la semana que viene, asumiendo que tengamos algún sitio donde volver. Y si no, nos veremos en los bares. Eso es una buena descripción de lo que podría pasar. Oye, pero Fran, ¿has visto lo del accidente? No, entres ahí. Venga ya. Ay, Dani, que no sé qué habrá sido de este programa, ya nos contarás. Madre mía, qué desmadre de última hora. No, venga. O sea, nos hemos portado bien al final, sería un poco de las manos, pero ha ido bien. Oye, Nacho, Dani habla poco, ¿no? Para lo que cobra. Eso es verdad, Ah, pero cobra. Dani, va a haber que revisarle el sueldo. Yo es que hablo en función de mi sueldo, claro, eso es. Ya dijo un oyente que lo subiera. Para que te lo puedas gastar en mina. Que eso, Bianca, que voy a hacer un Merry Podcast especial y solo contesto las falsas a este paso. Bueno, también te digo una cosa, que podemos meter aquí tomas falsas de los niños, que las mías son las que salen, pero por aquí la censura... Dani, no quieras a Bianca enemiga. Son las que... A mí lo que me preocupa de Dani no es que use gomina, sino ahora está mirando Hijos Tróspidos, ¿no? O quien quiere casarse conmigo, y hay uno que no sé, que se tira laca el tío. ¿Se tira el bote o qué? Yo también. En fin. Me imagino a Dani haciéndose el flequillo ese de lado con la laca. No me hago el flequillo. Se la ha cortado, hombre. Bianca, despidámonos. Vale, nos despedimos, pero lo que iba a decir, Justin, que por mucho que te cortes el pelo, sabemos que en el fondo sigues cantando a escondidas. Nos vamos, una semana más. Ya sabéis que podéis dejar vuestros mensajes, troleos y demás en merrypodcast@merrystation.com, en Twitter, en Facebook, y nada, que la semana que viene nos vemos aquí. Sí señor, nos veremos, nosotros encantados de veros y de que hayáis pasado un buen rato, que es de lo que se trata. Nosotros lo hemos intentado, que no se diga que no ponemos toda la carne en el asador. Damas y caballeros, muchas gracias, no faltéis que pasamos, ya sabéis qué, y hasta la semana que viene. Adiós. Música cedida del artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Merry Podcast, el podcast de Merry Station. Relaño. Lista sí, pero en la lista del iTunes... ¿Qué pasa, Nen? Relaño dice... ¿Qué pasa? Escucha, ring, diga. Dice, Pepe, te llamo por la batidora. Dice, coño, pues suena de madre. ¡Chistaco! ¡Qué bueno! ¡Ay!